pesadilla, de pesadilla la que anoche a mí me dio. Vi la novia mía, vi la novia mía, vi la novia mía transformada en un camión. La voz misteriosa, porque me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Conectaba el arranque. Linda. Le daba la manivela. Linda. Revisé la batería. Linda. La bujía le cambiaba. Linda. Revisaba el aceite. Linda. Le cambié la gasolina. Linda. Conectaba la bocina. Linda. Me bajaba y lo empujaba. Linda. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Al son de los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora. Por eso le digo a mi nerita, goza y es caramba. Con su pollera colora, con su movimiento esa morenita se goza. Con su pollera colora, con esa risa y con ese pelo alborotado. Con su pollera colorada, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá. Con su pollera colorada. Ay, cuando la baila Soledad, yo me pongo contento, porque con su movimiento respiración ella me da. Tiene color de canela, un ritmo sabor a pimienta. Y como está de contento y caramba, con su pollera colora. Por eso le digo a mi nerita, gozo y caramba. Con su pollera colora, con su movimiento esa morenita se goza. Con su pollera colora, ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá. Con su pollera colora, gavilán, pivo, pivo, gavilán, pao, pao y mamá. Con su pollera colora, ay. Yo quería broncearme la piel con el fuego que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para bien de los dos que todo pasara, en eso de andar amando. Así porque sí, te diría que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque yo estaba a punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, qué pena mi pena, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré el fracaso. Adelante, otro tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último aliento. Sol negro, qué pena mi pena, no alumbras ni quemas. Sol negro, y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré el fracaso. Adelante. adelante, otro pronto pondrá como yo a tu merced hasta el último aliento.